Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko male! Badaltxor bat mundu osoan euskaldunok bakarrik duguna. Ez da eskutuan dagoen horietakoa. Lurpean edo uarte bakarti batean gorderik dagona. Ez da filmetakoa ere. Altxor hori egiazkoa da. Eta gu denona denok elkarrekin partekatzeko modukoa. Partekatuz bakarrik hartzen du bere benetako balioa gainera. Altxor hori Espainetan dugu, beti prest. Emoteko eta jasotzeko. Edok biak batera kaso. Asmatu alduzu dagoeneko zer den? Bai! Bai, musua da. Edo, bai, euskara da. Edo biak batera. Biak baitira partekatzeko. Biak Espainetan. Gozo, zugandik gugana eta gugandik zugana. Guk nahi dugu eta pres gaude. Eta zuk, eman nahi aldiguzu musu? Egingo aldiguzu euskaraz? Ara, gu ez gara laukatu. Eta zure lagunak gara. Beste hizkuntzak maite ditugu. Eta ezagutu nahi ditugu. Eta erabiltzen ditugu. Baina bizi euskaraz egin nahi dugu. Mundua koloretakoa atzein dugulako, eta ez zuri beltza. Munduari gure kolorea eman nahi diogu, euskararena etxetik hasita, Euskal Herritik. Queremos soñar en colores, despertarnos, jugar, aprender, cantar, bailar, reír y llorar en colores. Queremos leer en euskera periódicos y cuentos. Queremos ver en euskera teatro y cine. Queremos escuchar en euskera la radio. Queremos hablar en euskera con el médico cuando estemos enfermos, con el vendedor al hacer la compra, con el cartero, con el barrendero, con los municipales y con el alcalde. Y por supuesto y sobre todo, en euskera con vosotros y vosotras, con nuestra ama y nuestro aita. Queremos oíros hablar en euskera porque aprendemos de lo que vemos. No creáis que es suficiente con que nosotras y nosotras aprendamos y juguemos en euskera en la ikastola. Si vosotros no habláis en euskera, pensaremos que el euskera es cosa de niños y niñas, cosa nuestra, y nosotras de mayores queremos ser como vosotros pero euskaldunes, oye. Sí, ama, sí, aita, ahora os toca a vosotros y vosotras. Matrículate y ve al euskaltegui. Baldin badakizu erabili Espainiak, eta ez badakizu gu lagunduko dizugu. Animo eta ikasi, maite zaitugulako, ezaguzu euskaraz, emaguzu musu. Haupazu eta haupagu, bihotza burua eskuak, sentitu, pentsatu eta ekin, denok elkarrekin, elkarrekin korrika eta euskaraz, gora korrika eta gora euskara. Hemos querido comenzar con el mensaje oculto que tenía el lekuko de la korrika en su interior. Después de la resaca de emociones del fin de semana de la Corrica, que ya se acabó. Y ahora nos queda su mensaje. Luego os contaremos cómo fue todo. Se me vuelva de colores. Herri kolore orain entzun ere egiten da. Herri kolore es un proyecto comunicativo popular que está visible en herricolore.org y audible cada dos viernes a partir de las 5 y media de la tarde en Zopimpa Irratia 101.9 FM. Entonces que la vida se me vuelva de colores. Personas que transforman rocha en mano. ¡Gorria! Herri mugimenduaren kolorea. ¡Horria! El color de la cultura popular y participativa. ¡Laranja! Herritarren bolgorailuaren kolorea. ¡Urdiña! El color de la contrainformación. ¡Beltza! El color de los chanchullos de la Junta, del Megapack, de la Supersur. ¡Morea! Ausoetatik sortutako alternatibaren kolorea. Berdea. El color de quienes ejercemos el derecho a la comunicación, para desarrollar los sueños de cada cual y fomentar la mirada crítica. Arrosa. Bestelako barakaldo batekin amesten dugunon kolorea. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye. Cada viernes durante más de una hora mezclaremos todos estos colores creando un mosaico en el que no faltará la lectura crítica a lo que pasa en Barakaldo y el mundo. El carisqueta que vi movimenduko partaidekin. Recordar el Barakaldo de ayer mirando al mañana. Munduan zehar bidaiatuz herrien kultura ezagutzeko. Pasar algo de buena música. Kultur gomendioa. Agenda de movilizaciones, actos culturales, charlas. Augustia eta zugeituko diozuna, bi ostiraletan behin, arratsaldeko bost erditan, egunta1.bederatzi. Herrikolore, un programa de radio donde no te cuenten lo que pasa. Para que lo cuentes tú. Amata tu televisa, tapizu irratia. Me voy a reír y me dan ganas de vivir y aunque no estés tu sonrisa seguir aquí. Te quiero hablar, quiero decírtelo a ti. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Hoy en Herrikolore tenemos unas cuantas novedades. Primero, hoy es miércoles. El viernes podréis escuchar otra vez el programa, pero bueno, cuando digamos miércoles o alguna cosa temporal, que sepáis que no nos hemos vuelto locas, sino que fue grabado dos días antes. También tenemos a dos personas nuevas, Arratsaldeon Naia, Arratsaldeon Titxu. Kaixo. Bueno, os voy a contar un poquito por encima lo que vamos a hacer la próxima hora y media. Primero empezaremos con información, como siempre, durante más o menos 20 minutos. Luego tendremos una entrevista con Unai, un compañero y amigo que ha venido de Azkapena. Nos contará qué van a hacer en las brigadas en verano y un poquito qué se está haciendo ahora en Azkapena. Luego también nos daremos un paseíto por la India, en un viaje que nos ha preparado la compañera Titxu. Os contaremos un pasadizo que nos ha mandado Mario. Luego, ahí está complicadita la cosa, pero vamos a ver cómo nos apañamos con el pasadizo. También, como siempre, os pondremos al día de la agenda, aunque esta vez no es muy... Bueno, sí, hay bastantes cositas. Sí, pero bueno, poco a poco iremos viendo lo que podemos hacer. Y os dejamos con las noticias. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Voy a ser de otra manera, ya que hemos leído lo que aparecía en el cuco de la Corrica el otro día, que se leyó en el final de la Corrica en Gasteiz. Vamos a contar un poco, la gente que estuvimos, la Corrica cuando pasó por nuestro pueblo, por Barakaldo. Sabéis que, bueno, no sé si, me imagino que la mayoría de la gente sabréis, aunque también es cierto que este año no ha pasado ni por Luchana ni por Gurucheta, que llegó a las 6:30 de la mañana a Baraca, que tiene su cosita, que la mayoría de la gente también es verdad que había ido a dormir antes, que bueno, también es importante, y que la Corrica no se explica. La Corrica es emoción. Yo creo que nunca también será, sí que es cierto que es una carrera a favor del euskera, pero si te pones a mirar a la gente de una en una, verás que también es la carrera de las sonrisas, que haya gente de todas las edades, a las 6:30 de la mañana, nerviosísima, esperando a ver cuándo llega el siguiente testigo, me parece que es una cosa impresionante. Y vamos han escrito en la página web de Herrikolore, está escrito, voy a leeros un pequeño parrafito que es un poco que describe las emociones que ahí también que vivimos, y luego ya comentamos un poco entre las tres lo que nos pareció. Esto es lo que viene en la página web y ahí va. ¿Cómo explicar a una amiga guatemalteca lo que es la Corrica? ¿Qué diría de la Corrica un extraterrestre que acude a nuestro planeta a recoger datos para analizar el comportamiento humano? La Corrica no se explica. La Corrica o se vive o no hay manera de entender el cúmulo de emociones, estímulos, pensamientos, energías que te recorren el cuerpo y te ponen en marcha incluso a las 6 de la mañana. Desde que a lo lejos, al final de la carretera, comienzas a observar una furgoneta que desprende destellos de luz, seguida por un grupo de gente que grita y corre, desde ese preciso momento las emociones se apoderan irremediablemente de tu cuerpo. Eso es cierto, al final yo creo que ahora también entre las tres, que sí que fuimos, aunque haciendo varias trampas, tampoco creo que fuimos las gacelas de Barakaldo, ¿no? Pero yo creo que las tres sí que podemos contar un poco lo que se vivió. Hay gente de nosotras que lo hizo entera, igual también Titxu, tú que puedes coger el testigo que ahora en nuestro primer programa. que estuviste desde el principio cuando llegaron la gente de Sestao, porque yo, claro, yo hacía un poco de trampas y yo esperaba en Rontegui. Cuéntanos un poco cómo empezó, cómo entró la corrica por Baracaldo. Vale, para empezar tengo que confesar que yo tampoco la hice entera. Me comí el último trozo, pero no porque no pudiera, ¿eh? Sin más. Pues como todos los años, o como viene siendo habitual, llegó súper tarde, o así nos parecía a todos los que estábamos ahí esperando, porque realmente teníamos ganas de verla pasar ya por el pueblo. Y nada, pues súper emocionante cuando llegaron los de Sestao, que además curiosamente eran amigos. Pues que nada más llegar, por cierto, dijeron que si pin, que si pan, corrica. Los mejores, sí. Muy emocionante, la verdad que sí, además yo creo que se juntó más gente de la que esperábamos cualquiera de los que estábamos allí presentes, ¿no? Nos habíamos repartido un poco por barrios para que no faltara gente ninguno y realmente fue impresionante la cantidad de gente que vino. Sí, bueno, luego también, bueno, yo también hice trampa, yo no esperé desde en Kaiku, esperé directamente después del túnel para evitarme la cuestita que hay en los Munipas y nada, pues al de... poquito ya estábamos otra vez parados porque la furgoneta se atascó en el puente que hay en el Bidegorri. Yo creo que, bueno, después de 2.500 kilómetros, la única vez que se ha atascado la furgoneta ha sido en Baracaldo, que para eso somos de Baracaldo. Y también me contaron el otro día la gente de Antolacuncha, que también se paró en Sornocha por una carrera ciclista, que fue las dos únicas veces que se ha parado la corrica. Bueno, estuvo interesante. Y bueno, que hicimos congas, ¿no? Eso te iba a decir, que sabes que aparte que en Baracaldo se ha atascado la furgoneta, pero yo creo que ha sido el único municipio de Euskal Herria en el que la corrica ha hecho congas, que tiene su cosita, porque la gente de la furgoneta debe estar flipando. Eran estos pobres a las 6 de la mañana que tenían a que topi chichi bailando, haciendo congas. Yo creo que eso tampoco, hasta el Kaiku, ¿eh? hasta la ría, que la verdad que otra cosa no, pero emocionante ese momento en el que bajaban los últimos portadores del testigo, que bajaban y les dieron a la trainera, que ahí estaba también la chavalería que metidos en remojo desde hace un ratito, y ver también cómo estaban esperando desde la otra parte los de Erandio con fogatas, no, fogatas no, tampoco hace falta ser bruta, con antorchitas, es impresionante. Bueno, comentar que los kilómetros de Baracaldo fueron comprados por Alpino Turista Alkarteak, por las mujeres de Argitan, por el Kulturbirgune de Baragatxa, por San Vicente Cojai Batxordea, los asociaciones de vecinos de Zuazo y Artegabeitia y la de Rontegui con Choimo y por la izquierda Berchale y por los trabajadores y trabajadoras euskaldunes de Baracaldo, que ahí sí que tuvieron que costarles, ¿no? Tuvieron que poner bote bastante para encontrar trabajadores euskaldunes en Baracaldo, ¿no? Y para encontrar gente que cogería el testigo, porque no te creas que tampoco en ayuntamientos son los más emocionados para este tipo de cositas, pero sí, la verdad que también se lo curraron. También hubo cosas especiales, ¿no?, en la corrica, ¿no? Vimos a una coja en silla de ruedas llevando un lecuco, maravillosamente bien. También empujaba. También un perrito pequeñito que fue, estuvo a punto de morir aplastado el día de la corrica, pero gracias a lo que fuera se libró. De todas maneras, también es cierto que la mayoría de las que estamos aquí sentas habremos hecho trampas, pero que también que cuando intentabas correr tu kilómetro y luego coger otro, ese trozo en el que no pasaba la corriga, pero que tenías que ir volando, yo creo que también es importante al final. Sí que es cierto que luego nos fuimos a desayunar estupendamente, pero que aquí la chavalería hicimos deporte por una buena temporada. Lo dimos todo, cada una dentro de sus posibilidades, pero lo dimos todo. Así estaba la gente en el final de la corrica en Gasteiz, que también es cierto que con su último kilómetro y solamente suya, ¡ay! Y ahí estaba la plaza de la Virgen Blanca llena de gente en Gasteiz, ya de paso que estamos, aunque estamos en las noticias locales, os contamos que pasaba por allí, porque por supuesto que allí estuvimos. Y no hubo congas. No hubo congas, los de Gasteiz siempre han sido mucho más osos que nosotras. Allí lo leyó la representante, o no sé cómo se llama, Arduraduna de AEK en Araba, con... Con Pirritz, iba a decir Tacolo. Con Pirritz. ¿Dónde quedó? Y nada, y allí... Por Roche, ¿no? ¿Estaba solo Pirritz? No, pues estaba Lau. Ah, estaba Lau. Sí. Y nada, pues que hubo muchas actividades, se organizaron en el Casco Viejo, en el Gasteche hubo conciertos hasta altas horas de la madrugada. Algunas... Mira, Unai yo creo que nos lo puede contar luego, porque yo creo que fue visto a altas horas de la madrugada en el Gasteche, a mí me ha contado un pajarito, y luego ya nos comentará dentro de las diferentes cosas que hacen los miembros de Askapena en sus horas de ocio y tiempo libre, y poco más, ¿no? Pero también decir que la córnica, como en todos los espacios de este nuestro pueblo, tiene su lado negativo. Y es que al día después de toda la fiesta y todas las emociones y todas las ilusiones y toda la gente que ha participado, que parece ser que es la córnica con más participación de los últimos años, pues un grupo ultra pues decide que va a denunciar a la córnica por enaltecimiento del terrorismo, ni más ni menos, que eso que en la tómbola que son 18 años, 35, bueno, sin más. En el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la han denunciado la organización España y Libertad. Y nada, pues bueno, esperemos que no ganen, sin más, ¿no? Es lo único que podemos desear desde este huequito. Es lo que tiene no ser deportista al final, es la gente, es que entre los osos que son los poco deportistas, pero bueno. Cambiamos de noticia, que se nos va. Vale. Vamos a hacernos eco aquí de la pasada protesta que se hizo desde la Plataforma de Exclusión Social de Baracaldo el pasado viernes en contra del aumento alarmante del desempleo y de la pobreza. Ante esta situación de crisis que estamos viviendo en el municipio, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? Pues nada, lo de siempre. Que si falta personal, que si no hay dinero, más de lo mismo, ¿no? Y cada vez son más las familias de baracaldesas y de baracaldesas afectadas por esta crisis que, como hemos dicho, no son escuchados por el ayuntamiento. Y por esto la plataforma de exclusión social seguirá luchando. Pues sí, también recordar que en este momento hay más de 5.700 personas en paro en Baracaldo, que ha aumentado 1.700 personas desde el año pasado, que el 85% de estas personas tenían un trabajo en precario hasta antes de estar en paro, que bueno, cobrarán lo mismo en el paro que como estaban, más o menos, ¿no? Y que se están colapsando los servicios sociales del Ayuntamiento de Baracaldo y de muchos otros ayuntamientos, dicho sea de paso, porque hay un problema informático, aparte de los que tienen ya normalmente. Y bueno, hay miles de familias en Baracaldo y en toda Euskal Herria esperando, pues por lo menos, que les recojan el panfletillo, ¿no? ¿Cómo llamarlo? La instancia. Sí. Sí, la red también está en crisis. Siguiendo un poco también con todo este tipo de crisis, que se sepa que Baracaldo ha mantenido durante 9 meses, ahí es nada, cerrada la casa de acogida para mujeres maltratadas. Entonces, la cosa es, Alcaldía contrató en agosto del año, bueno, contrató en el 2008 a la Asociación Clara Campo Amor para llevar el centro de acogida para mujeres. Luego la ha mantenido cerrada durante 9 meses, supuestamente porque no tenía un gestor. Este problema se acaba de resolver ahora mismo porque la alcaldía ha vuelto a adjudicar otra vez a la Asociación Clara Campo Amor, que bueno, no es por nada, pero os parece que sí que son un poco más cercanas también al Grupo Socialista. Les ha hecho el encargo otra vez de llevar este centro. A cambio de, lo voy a leer, 236.023,72 euros, que es el mismo grupo que, vuelvo a repetir, se encargaba de la casa de acogida que ha estado cerrado durante 8 meses, supuestamente porque no era necesario. Entonces, después, el anterior contrato terminó en agosto. Alcaldía esperó 2 meses y medio, hasta el 14 de octubre, para volver a sacar el concurso. Y después, una vez que había recibido ya las propuestas, ha tardado, me parece, ¿cuántos son? 4 meses más o menos, ¿no? Todas las propuestas estaban ya todas encima de la mesa el 27 de octubre y hasta el 3 de abril no ha entregado el servicio a Clara Campo Amor. Qué bueno, ahí parece que la gente pues no se ven estas cosas necesarias, estas cositas. También no podemos olvidar que se ha hecho un trasvase de 80.000 euros que estaban destinadas al área de mujer del ayuntamiento y se los han dado los de alcaldía. ¿Qué para qué? Bueno, cada uno ya se hará sus... Yo tengo mis pelotillas, pero bueno, cada uno ya hará. Madre mía. Bueno, solo decir que al final los centros de acogidas de mujeres que han sufrido maltratos obviamente son necesarios y esperemos que no estén llenos nunca, pero son necesarios que existan. Y si creen que no es necesario, que se lo pregunten a la Asociación Argitan, que recibe muchísimas... ¿cómo se dice? Consultas semanalmente en el centro de atención que tienen, ¿no? Entonces, que igual algo de importancia tiene el tema, pero parece ser que para el Ayuntamiento de Baracaldo es que estaban despistados con esto de vamos a hacer 5.000 casas o a ver si nos ponen los pinchos de tortilla. Bueno, siguiendo con el tema de, no sé si tiene mucho que ver con la crisis, pero puede ser, más de 60.000 personas fueron convocadas el pasado fin de semana a las pruebas de la OPE de Osakidetza, estuvieron en el BEC y bueno, era la segunda parte también de esas oposiciones. Oposizioaren bigarren atala da, izan ere, martxoaren 28an eta 29an beste 15.000 lagun baino gehiagok amaritu maila profesionalean banaturiko azterketak egin baitzituzten. Azterketok Donostiako Ibaietako kampusean egin ziren lehenik eta bek erakusketokotan gerora. Pues esto es una muestra más de la necesidad que tiene la población en este momento de toda Euskal Herria, porque aquí vino gente de toda Euskal Herria a hacer las oposiciones y también deja al descubierto que en este momento nuestro personal sanitario está trabajando en unas condiciones un poco precarias, que no son funcionarios y están trabajando pues de forma, yo no sé cómo se llaman, interinos o no sé cómo es, y que eso además hace que últimamente los servicios de Osakidetza no tengan mucho personal porque todos estaban de baja. No sabemos si es que justo había muchas piedras y se torció todo el mundo el tobillo, o algo pasó, o que la gente tiene una situación laboral un poco precaria y que tiene que inventarse bajas para poder estudiar y tener un trabajo un poquito más digno. De todas maneras, y ya también esto es un poco chascarrillo, pero es así de cierto, no todo el mundo está en esas situaciones en el mundo sanitario, porque los médicos, desde la última huelga, todos los médicos que trabajan para Osakidetza cobran el plus de exclusividad. Esto quiere decir que luego no pueden irse a la privada a trabajar por las tardes ni a su consulta los martes, jueves y viernes de 2 a 6. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hacen. Pero nadie mira. Entonces, todo el mundo, todos los médicos y las médicas de Osakidetza cobran ese plus de exclusividad, estén trabajando exclusivamente en los hospitales públicos o no. Importante. Pero es la gente que es funcionaria, ¿no? Es la gente funcionaria y, claro, hay jerarquías. Como en todas partes, Osakidetza sigue teniendo muchas jerarquías. Queríamos decir es que la gran extensión de terreno que existe en Lucena, el barrio de Lucena, y que ocupa o que ocupaba la empresa Sepanitro y Rontealde, que todavía la sigue ocupando, se hizo con ella, la compró un exministro franquista, el señor Villarmir, por 1.000 millones en funcionamiento la empresa de Sepanitro Fertiberia. Una empresa que durante 4 años o 5 que la ha gestionado ha venido dando resultados positivos para el bolsillo del señor Villarmir. Pero que curiosamente cuando el ayuntamiento le pega el toque de atención a esa empresa para que cierre porque hay motivos medioambientales de salud, de calidad de vida de los baracaldeses, este señor vende los suelos de esa gran extensión en Luchana por 240 millones de euros cuando los compró en funcionamiento con la empresa, dando beneficios por 6 millones de euros. Esa plusvalía es el gran negocio que en su momento el señor Villarmir hizo con el consentimiento del Ayuntamiento de Baracaldo. Nosotros denunciamos precisamente que el Ayuntamiento se brinde a grandes pelotazos y no aproveche la oportunidad con las herramientas legales que tiene a su mano para poder, en vez de defender esos intereses especulativos, hacer una defensa y proporcionar a la población baracaldesa de todos aquellos equipamientos y el tipo de viviendas que las personas que habitan en el municipio necesitan y no grandes bloques de viviendas a unos precios exorbitados que no van a dar solución precisamente a la gente que habita y que necesita una calidad de vida mayor. Entonces, eso es lo que nosotros queremos manifestar en este momento, diciendo que el ayuntamiento pudiera haber aprovechado el momento en el que las empresas desaparecen de ese lugar para proporcionar al municipio que ha sufrido durante años las consecuencias negativas de las instalaciones tan cercanas a la ciudadanía, a la vivienda, para haber dado una solución maja, importante y definitiva a todo el conjunto del municipio de Baracaldo. Bueno, lo que acabéis de escuchar era la rueda de prensa que varias asociaciones de vecinos de Baracaldo, entre las que se encontraban la de Rontegui, la del Carmen y la de Artegabeitia, Suacho y Luchana, junto al grupo ecologista Espitzu, dieron el pasado viernes al mediodía. Esta rueda de prensa venía a dar a conocer la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la cual se anulaba el PERI del Ayuntamiento, bueno, que el Ayuntamiento tenía preparado para Luchana, para la zona de Sepanitro. Y esta decisión pone a su vez freno a la especulación urbanística que el Ayuntamiento Baracaldo tenía previsto para esta zona. No sé si sabéis, pero bueno, todos sabemos, ¿no? Estos vecinos, los vecinos de Luchana, llevan sufriendo durante años, ¿no?, la actividad de Sefanitro y de Rontealde. Y en varias ocasiones habían manifestado su postura, una postura contraria en contra de la actividad de estas empresas. Sin embargo, como siempre, una vez más el ayuntamiento dio la espalda a los vecinos por la economía, ya sabéis cómo es esto. Y hasta ahora no había manifestado ninguna actitud de cambio, ¿no? Y bien, pues eso, lo he dicho, pues que el tribunal en este caso ha sido el encargado de poner freno al plan que tenía pensado el ayuntamiento para esta zona, ¿no? También comentar que, así leyendo las cifras directamente, no querían cerrar estas dos empresas, pero al final las se consiguieron cerrar porque casualidad había algún pelotazo urbanístico por ahí planificado, ¿no? Entonces, el consistorio instaba el cierre de estas fábricas y no por motivos medioambientales, sino, y mucho menos de salud, sino por sus intereses económicos. Más o menos los datos que estaban era que la transformación en suelos residenciales y los 183.000 metros cuadrados de aprovechamiento lucrativo que preveía el PGU de Baracaldo, el PSOE, PNV y PP, por arte de magia, los aumentó en un 50% y los transformó en 274.000 metros cuadrados. Es decir, que se regalaba a los constructores y especuladores 92.455 metros cuadrados gratis. Todavía no tenemos muy claro por qué y a cambio de qué, pues no creemos que los técnicos municipales y del PSOE no sepan sumar y multiplicar. La sentencia, por eso, ha puesto mal de manifiesto el truco municipal y ha dejado las cosas en su sitio, y el ayuntamiento estará obligado a redimensionar la capacidad edificatoria y a ajustarla a sus propias previsiones. Y si alguien habrá perdido un buen bocado especulativo por el camino, pues nos apenamos una barbaridad. Muchísimo. Bueno, sin embargo, comentar eso, ¿no?, que esta decisión no va a afectar a la previsión que había de construcción de residencias, ¿no? Por lo que las 2.000 viviendas que estaban previstas, en principio, se mantendrán. Bueno, y ya vamos a cambiar un poco de tema y ya para terminar con la agenda local, algo como un poco más animado, la Asociación Bochucora ha anunciado que va a celebrar del 14 al 18 de abril, o sea ya, las 11 jornadas de manga y anime de Baracaldo. Estas jornadas se llevarán a cabo en la Casa de Cultura de San Vicente y es el evento, yo creo que dedicado al manga y al anime más importante de Euskadi, que además ya cumple 100 años. Por eso, pues la asociación lo va a celebrar con todos los aficionados al manga, al anime, videojuegos y la cultura japonesa a todos los rincones. Y esto sí que es cierto, yo por favor no sé lo que es, son con los otakus que poco a poco se acercan desde los distintos rincones de todo el estado. ¿Alguien sabe lo que son los otakus? Tiro comodín, pues nada, ya les pregunto. Es algo bonito, ¿no? Bueno, pues preguntaremos a los de Mochucora, les podemos traer otro día y preguntarles a ver qué son los otakus. Entonces, pues recordar que después, que además que va a ser todo gratis, que también se agradece que la cultura haya algo gratuito. Hay picnic. No, ya le voy a llamar a Tonchu luego. Entonces, del 14 al 12 al 18 de abril, por tanto, en San Vicente, pues un montón de actividades relacionadas con este mundo. Proyecciones, películas de animación, imagen real, charlas, concursos, premios, de todo. Así que para que animaros. Y además después acabamos de ver también hace un momentín que el día 25 en la casilla va a haber, organizado por la Asociación Vasca Japonesa, va a haber ya también una fiesta japonesa. Así que ahí sí que va a haber pinchos. Que va a venir un restaurador súper importante y va a hacer, es como es eso que te gusta a ti, el sushi. ¿A mí? Bueno, vamos a pasar a las noticias nacionales, que se empieza a revoltear aquí la cosa. Y llevamos media hora contando batallas. Vamos a ver si lo hacemos más rapidito. A ver, los sindicatos, el ALAP, SK, Steilas, IRU y ENNE, ha convocado una huelga general el 21 de mayo de 2009. Ya era hora. Sí, en la situación de crisis capitalista en la que nos encontramos, es hora de dar pasos hacia el socialismo, de acabar con una crisis que desde luego no han creado los y las trabajadoras y de conseguir herramientas para construir una sociedad más justa en Euskal Herria. Y bueno, no sé si en la lista que os he comentado de sindicatos habéis echado en falta alguno así un poco conocido, pero Comisiones y UGT, siguiendo la línea que últimamente en los últimos años está llevando, no apoya esta huelga. Pues porque dicen que no les han avisado con antelación, pues que ellos no lo habían pensado, que se ha pensado en otros espacios, que si la abuela fuma, que si no me pinta el boli, esas cosas, ¿no? Pero, aparte de que no la apoyen, Comisiones Obreras me ha sorprendido ingratamente. Ha dicho, el Comisiones Obreras País Vasco ha dicho que una huelga general no es necesaria, que no conduce a nada y ha calificado la convocatoria de excluyente. Pero el secretario general de Comisiones Obreras a nivel estatal ha sorprendido aún más, porque dice que si a nosotros nos garantizasen alguien o pudiéramos garantizar que con una huelga general vamos a generar el millón de empleos que ahora necesitaría crear la economía española, mañana mismo estaría movilizándose. Entonces, la cuestión es que los sindicatos se movilizan solo si va a funcionar, y si no, no. Y entonces con alguien hay que hablar para saber si hay que funcionar. Con lo que es una estrategia sindical un poco rara, reformista. Sí, rara, sí. Pero bueno, no, tampoco nos sorprende, ¿no? Aparte de esos pequeños detalles, lo que haya dicho UGT, si Comisiones ha dicho esto, no quiero ni saber lo que ha dicho UGT. Pero bueno, pues nada, animar a la gente que está currando detrás de esta huelga para, pues para que haga todo lo posible para que la población salga a la calle, ¿no? Y que ese día lo utilicemos para protestar y no para irnos al monte, que también sería importante. Igual así conseguimos también los pluses de exclusividad. Seguramente. Bueno, y ahora vamos a pasar al momento de celebración. El 12 de abril, bueno, está llamado desde la plataforma Nació esta Baida Gunea, bueno, ha hecho un llamamiento para celebrar el Aberri Eguna de forma conjunta. Esta plataforma, ya sabéis, existen representaciones de toda la sociedad vasca y se hace llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas para que tomen participen en esta celebración. El PNV de momento ha mostrado, bueno, no sé si siquiera la ha mostrado. Yo creo que están haciendo cuentas, más, a ver cómo les va a ir a partir, ¿no?, de ahora. Sí, ¿no? De principio se abstiene. Hasta que sepa muy bien, o sea, mejor cómo está formado el Parlamento, yo creo que se va a abstener. Luego ya decidirá lo que va a celebrar a partir de ahora. El lema de este llamamiento es Aldaketa Garaia, Burujabetza Garaia. Y se trata de apoyar la reivindicación nacional de Euskal Herria y el derecho a ser una nación soberana. Los impulsores de la iniciativa recordaron que la convocatoria de esta berriguna conjunto, hecha pública el 7 de marzo, por 90 personas. Bueno, fue hecha pública por 90 personas. Invitan a participar a todos y todas los que se sientan abertzales. El acto central tiene como, bueno, es la marcha entre Irún y Hendaya y comienza a las 11:30. Después, como en todas las celebraciones que se precien, habrá comida popular, un recital, cantos, juegos, tocará Ángel Duhalde y todas esas cositas. Esan behar dugu ere gero, eta hau ez da bat ere posgarria, dispertsoaren 20. urte urrena izango dela ere urrengo astean. Horregatik, bueno, dispertsoa bakizue, oindela 20 urte, PSOE eta PNV-ek baita sinatu zutela. Eta euskal preso politikoei aplikatzen zaien sakabanaketa politikoa dela jada dispertsoa. Neurri errepresiba hauek oso helburu zehatzak ditu. Euskal preso politikoak inguru soziale gabe utzi eta pertsona zein sujeto politiko gisa suntxitu, ez? Horrekin batera, senider eta lagunei zigor gehigarri bat aplikatzen zeie. Eta asteburuero, milak eta kilometro egin behar izatea, horrek dakarren arriskua eta gastu ekonomikoarekin. Gainera, horren eraginak adibidez begibistakoak dira. 21 euskal preso politiko Espainia eta Frantziar estatuetako kartzeletan bizitza galdu dute, eta horrekin batera bizitaren bat egitera zihoazen 16, senide eta lagun ere hil egin ditu sakabenak eta politikak. Horrezegatik, etxeratek antolatu du aste bat, hori salatzeko, da gero Landakon, Durangoko Landako bakizunon egiten den Durangoko azoka eta hori egingo dute aprilaren 19 ekitaldi nazionala. Eta gaur jakin dabe prosoen kolektiboa 18 eta 19, hau da aste honetan ez baizik eta hurrengo aste buruan komunikazioen greba egingo dutela be. Hau da, honek esan nahi du bizitarik gabe geldituko direla. Bueno, pues esto también son cosas de las que pasan en Euskal Herria, ¿no? Que tenemos que celebrar Aberri Egunas, pero también tenemos que celebrar años de dispersión Y bueno, como se nos ha saltado un poco el orden, vamos a terminar las noticias nacionales, luego ya os contaremos un poco un par de noticias internacionales. Nos vamos a dejar con la cuña de la Berri Eguna, que anuncia lo que, bueno, lo que quiere, para qué se hace la Berri Eguna y qué habrá. Y luego también vamos a dejaros con una cuña que ha hecho Pirritxe Taporrotx sobre la dispersión. Y bueno, los próximos minutos ahí os dejamos con todas estas cuñas. El arte. Garraza. Motela. Azkarra. Otza. Aizea dator Ifarraldetik. Beroa. Txingere. Mila kolore, baina aberri bakarra. Euskal Herria. Apirilaren 12an aberri eguna. Koloreztatu dezagun gure herria, gorri, txuri eta berdez. Hendaiatik Irunera eta hortik mundu zabalera. Entzun gaitzaten alde guztietan. Nazio bat gara. Bai Euskal Herriari. Triste dago. Triste? Bai. Baian zazu alpiste. Ez. Orduan kontatuko ikizuz botxiste. Ez da ere. Eta zergatik zaude triste pidiz. Ba, hogei urte direlako sakabanaketa azizela. Sakabanaketa, haze kakapila kroketa. Ba, bai, aizu. Badakizu, azte burura, azte burura. Gure laguntxo askok eta askok. Kike txikia direta gainera. Mira, kilometro egiten dituzten aitatxo eta amatxo, eize bausabak, aitona monak eta lagunak bisitatzeko. Bekatxe porreta, bentago asko bideri. Ez ba, eta asko istripuak izaten dituzte. Istripuak ere bai. Batzuta. Nik alako bide luzetan marean duite naiz bidit. Oh! Horregatik, eta horrez gain, batzu, amatxorekin Euskal Herritik urruti urrutik dira martxelan. Euskal Herritik urrutik? Bai. Orduan ezin dute parkean jolaztu lagunekin egunero. Ez pa. Eta ezin aldute mendira joa paseatxera. Ez. Eta ez da aurre eskolako lagunekin ibili. Ez. Ez dute, kantauri itxasua ezagutzen. Ara, orduan ondartxara ezin dute joan. Kantzi porreta, nire triste nago finit. Zerbait egin berko dugu, ez da? Bai. Denon artean? Denon artean, noski. Ara porrotz, bihotza. Bihotza. Burua. Burua. Eskuba. Eskuba. Sentitu. Sentitu. Pentsatu. Pentsatu. Eki. Eki, denok elkarrekin. Pidi, txorrela bai, triste zaude. Ez. Apa lagueno, animo eta horrela. Ez, ez, ez. Kakapilla kroketarik, ez. Ez porrotx, ez, ez, ez. Sakabanaketarik ez. Ba, oiz, ez. Presatzuak, ozetan minen uretan miro. Etxetik, kaletik. Auzotik, herritik. Kilometroz, kilometro. Bizitza arriskuan jarriz. Distantzia gaindituz. Hogei urtez. Sakabanaketa, isolamendua. Bakartzea, trasladoa, ipoiak, mehatxuak, uruntasuna. Bizi baldintza gogorrak, gaixotasunak. Bizio osorako zigorrak. Eriotza, hogei urtez. Babesa, maitasuna. Kompromisoa, elkartasuna, duintasuna. Bihotza, burua, eskua. Sentitu, pentsatu, ekin. Denok elkarrekin. Bueno, después de escuchar esta cuña bastante triste, nos vamos a otra parte del mundo, vamos con las noticias internacionales. Hemos encontrado una noticia que la hemos titulado La Vuelta al Mundo en 80 días Y es que el presidente del mundo, Barack Obama, que lleva 4 días en el gobierno, pero lo está utilizando bastante bien, vuelve a sorprendernos con un nuevo viaje. Ha estado últimamente en el G20, en la cumbre de la OTAN, en el aniversario de la OTAN, en la reunión con la Unión Europea, en alianzas de civilizaciones, y ahora pues se ha ido a Irak. Él decía que quería ir a Afganistán y al final ha decidido dirigirse a Irak. No sabemos muy bien si es porque hay inseguridad en Afganistán o simplemente porque le pillaba más cerca a Irak. Seguramente será esto último, porque nosotros no pensamos que tiene miedo el rey del mundo. Pero bueno, el gran presidente aprovechará esta visita a Irak para arreglar Irak, que está muy malita últimamente, ya que la ha jodido la anterior, pues a ver si la arregla este. Y de paso saludar a los soldaditos que por allí andan a sus anchas, ¿no? Y siguen liando la parda. Ahora que ya se ha hecho además amigo de Zapatero, ya se ha ido mucho más emocionado. Sí, estará pasando chupi. Bueno, pasamos a otra noticia. Por fin Fujimori ha sido condenado. No sé si alguien ha seguido las noticias referentes a este personaje, pero así es. El expresidente peruano Fujimori, tras 15 meses de intenso juicio, ha sido declarado culpable por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se le acusa de homicidio, lesiones y secuestro agravado. Y la condena es de 25 años de prisión. Jotichutía, ¿por qué dices por fin? No sé. Pobre Fujimori. ¿La cumplirá? No. Yo creo que no, está un poco mayor. Porque, claro, está mayor. Igual está compartiendo celda. ¿Os acordáis con este que no sé, que no me acuerdo quién era, cómo se llamaba? No te acuerdas. Pero de Estados Unidos, este que había robado un montón de millones y que estaba en una celda enana, que era como el armario de su casa, ¿os acordáis? No. Ay, Tamara, madre. Ay, ¿de qué nos estás hablando? Así os acuerda. Pues estará con este, estará. Igual le hacen partidas de mus. Tampoco hay que irse muy lejos, para ver aquí. Ya me gustaría a mí saber las celdas, conocer las celdas de unos cuantos que bueno, en fin. Qué morbosa, Nayara. Bueno, también tenemos aquí otra noticia. The Guardian ha publicado hoy un vídeo en el que se ve que durante la protesta del G20 en Londres, sabéis que se murió una persona, entonces que bueno, que parecía que es que se había resbalado él solito, pero resulta que en esta grabación se ve que no. Que no formaba parte de la manifestación, que era un kiosquero que estaba yendo del trabajo a su casa y que ha sido asaltado por detrás y empujado al suelo por la policía. Este vídeo, que ha sido obtenido por este periódico, muestra que murió la semana pasada y o sea, que fue justamente tirado por un montón de policías antidisturbios, que ha sido el momento que además ha sido capturado en este vídeo y que por eso sufrió un ataque al corazón y murió. Parece que también que este periódico se está implicando bastante, que está preparando un dossier de, pues esto, ¿no?, con evidencias y testigos. Han abierto además también una página web y para entregar a la policía que investiga el caso. Y hoy pues se ve que ha arrojado a la luz este material que el señor de 47 años de edad, vendedor de periódicos, que camino a su casa, fue atacado por la policía antidisturbios cerca del Banco de Inglaterra. A mí me ha sorprendido, la verdad, que haya salido hoy en tantos medios, porque están periódicos de tirada, muy, muy importante, que luego hay cosas que pasan, que la policía pega en otras partes, que de repente se traspapelan, pero bueno, eso ya son cosas así que a una le vienen a la cabeza. Bueno, vamos a alegrarnos porque haya salido esta, y también decir que el señor no formaba parte de la manifestación, pero que no. Si llega a formar parte de la manifestación, tampoco hubiera sido muy normal que le hubieran matado. Pero de bueno. Todos modos, hay que ver qué mala fe tenéis, porque yo lo que he leído es que en realidad le empujaron para que no le dieran con las botellas. Claro. Claro, los que. Además, esa reunión de aquí de los cuatro amigos. Estos son los Bobbies, los del gorrito. Sí, los majos esos. Esa cara a Panchito, yo no sé cómo pueden liarla tan tarde. Que seguro que estaban rompiendo escaparates. Bueno, y ahora ya, antes de que se nos vuelva a ir también la olla, vamos a dar paso a la entrevista con Unai, miembro de Askapena, y que la va a hacer Asier, con lo cual los vamos a dejar durante un ratito con los chicos. Y a ver, luego volvemos. Quedarte. Venga, quedarte. Ahí te va. Vector a caño. Esquina caliente. Se fuerza la máquina. Vector a caño. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como máquina. esquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo a tu coche. Me llaman calle de mal alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la puri, a la casa. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirap, narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, narabachirap, narabachirapam. Bueno, pues a empezar con la entrevista. Hoy hemos querido traer a un compañero de Askapena, a Unai, que le tenemos aquí ya con nosotros. Y bueno, antes de meternos en tema, como hacemos ahora con todos los entrevistados, pues nuestro test, el test de Ricolore, que para que sepas son preguntas así cortitas y lo primero que te venga a la cabeza, pues nos lo cuentas para que nos enteremos nosotros y el resto del mundo mundial. La primera bien sencilla, ¿de dónde eres? ¿De qué barrio? ¿Y qué falta y qué sobra en tu barrio? Parece ser que no se le oye a Unai. Bai, orain bai. Arratsaldeon guztioi. Primeran. A ver. Que se nos rompen las máquinas. Cosas del directo. Así que seguimos. Empezamos, mejor dicho, ¿no? Por si nadie no le ha quedado claro de qué barrio eres. De Artegavitia. Artegavitia, eso es. Y en tu opinión, ¿qué falta y qué sobra en tu barrio? ¿Qué falta? Faltan muchas cosas y sobran muchas cosas. Nos podemos comer la hora. Sí, ¿no? Pues sobra, por ejemplo, el Megapark. Falta el humedal que había antes del Megapark. Sobra el Lindane, que todavía no terminaron de retirar y las casas que están haciendo vuelven a aparecer. Faltan más zonas verdes. Faltan instalaciones deportivas. Muchas cosas. Pues sí que falta, sí. Y las de Gavitia, pero si pudieses nacer de nuevo, ¿en qué lugar elegirías? En Artegavitia. En Artegavitia, ahí, políticamente correcto, sí señor. ¿Y qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra Baracaldo? ¿Baracaldo? Pues orgullo y, bueno, mucha corrupción también, pero sobre todo orgullo y pueblo trabajador. ¿Y ese pueblo trabajador de Baracaldo cómo lo ves dentro de 10 años? ¿Cómo lo veo dentro de 10 años? Pues vamos a ser esperanzadores y lo veo rojo y abertzale. Ahí está. Y ya siéndonos un poquito más fuera, ¿qué lugar te gustaría conocer y qué lugar no te gustaría conocer, si es que hay? Bueno, yo creo que todos los lugares son interesantes de conocer. Ahora especialmente me gustaría Palestina, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y qué no me gustaría conocer? Pues la verdad es que estaría dispuesto a conocer cualquiera de los lugares, incluso Estados Unidos. En todos los sitios hay gente que lucha y en todos los sitios hay cosas interesantes. Uh-huh. ¿Y a quién te gustaría conocer o haber conocido? Al presidente del mundo mundial, Obama, me encantaría conocerle. A tomar un café con él, ¿no? Vamos. Otro de los nuestros presidentes mundiales, pero más cerquita. Si tuvieses a Toncho delante, ¿qué es lo primero que le dirías? A Toncho delante, pues lo primero que a Obama, pues me quitaría el zapato y se lo lanzaría. Pero un zapato de esos que miran en los aeropuertos por si luego explotan y así. ¿El Jonan de Baraka, realidad o ficción? El Jonan de Baraka tiene mucha parte de realidad. Aquí el público se nos ríe porque se sienten identificados o algo, pero... ¡Qué punque pan! ¿Un personaje que remarcarías de Baracaldo? ¿O persona? ¿Personaje o persona de Baracaldo? Sí, pues alguien de Baracaldo. Pericos a la barría, por ejemplo. Ahí está. Y para acabar, el típico en estos tipos de tests que siempre se suele preguntar, si pudieses realizar un sueño, ¿cuál sería? ¿Un sueño? Uno, ¿eh? Uno solamente. Y se puede decir, o si se dice, entonces ya no se cumple. Este sí se cumple. Pues vivo en un pueblo, en una escolería independiente y socialista. Uh-huh. Y en cierta manera también vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque vamos a hablar de internacionalismo. Y antes de empezar, bueno, hay que explicar que hemos traído al compañero de Escápena porque... Hace, pues creo que un mes o así, salió la campaña de brigadas de este año. Más o menos. Más o menos. Y bueno, nos gustaría que nos explicases un poco el tema de las brigadas. Pero antes, para que la gente conozca, porque tal vez seguramente haya personas que no conozcan mucho el trabajo de Escápena, pues nos gustaría que nos explicases un poquito pues qué es Escápena, cómo surgió y qué objetivos tiene, así rápidamente. Rápidamente, ¿no? Que se nos va el tiempo, no sé si nos podemos pasar o no nos podemos pasar. Ah, ya haremos algo. Bueno, pues Escápena nació hace ya 21 años. Este año pasado estábamos celebrando el 20 aniversario, un poco al calor de la revolución sandinista y bueno, la revolución que empezó a estallar en El Salvador, ¿no? En esos momentos, fue una referencia, ¿no? para Euskal Herria, para construir precisamente esa Euskal Herria independiente y socialista por las luchas que se están dando en ese momento en Centroamérica. Y bueno, esa incertidumbre llevó a viajar a mucha gente hasta allá, no solamente a ver y a conocer, sino a luchar, ¿no? Y un poco ahí está el ejemplo también de Paquito Arriarán. Bueno, un militante de ETA en Euskal Herria que se exilió en Venezuela y desde el exilio en Venezuela vio que estallaba la revolución en El Salvador y viendo la experiencia nicaragüense decidió ir allá y bueno, allí murió, ¿no? Pues a tiros, uh-huh. Digamos, le mató la contra y defendiendo un país que no era el suyo, porque al fin y al cabo era una lucha que era la misma que llevaba a cabo en Euskal Herria, ¿no? Y ese es un poco el espíritu de Escápena y lo que nos ha llevado pues, a 21 años después seguir luchando por los mismos objetivos y seguir reivindicando pues, esa lucha, ¿no? Tanto para Euskal Herria como para el resto del mundo de construir una alternativa, de construir... el socialismo, ¿no? Uh-huh. Y que nos lleva hoy en día, además, a organizar brigadas a diferentes partes del mundo, pero entre otros, Venezuela, por ejemplo, y El Salvador también. Este año, después de 15 años que empezaron las brigadas a El Salvador, volvemos a El Salvador, o sea, a los dos pueblos después de Euskal Herria, de Paquito Arriarán. Pero bueno, eso entre otros muchos más, ¿no? Y, bueno, tal vez antes de meternos con las brigadas, más concretamente, sí, tal vez me gustaría que explicases, porque claro, mucha gente tal vez a la hora de escuchar el tema de internacionalismo o sobre todo solidaridad para con otros pueblos y demás, pues si le preguntásemos a la gente cuál es la primera palabra que le viene a la mente seguramente al escuchar esos términos, puede ser que sea las ONGs, ¿no? O sea, este tipo de organizaciones. Entonces también creo que sería interesante explicar de primero si os consideráis como una ONG o cuáles son las diferencias que puede tener con este tipo de organizaciones. Bueno, una ONG al fin y al cabo es una organización no gubernamental. Ahí entra un abanico impresionante. Pero bueno, sí que al final la solidaridad o la solidaridad internacionalista se relaciona más con las ONGs o organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, que bueno, pues al fin y al cabo se trasladan en proyectos de las migajas que llegan de los presupuestos de los ayuntamientos, del gobierno vasco, de los fondos estatales, pues esas migajillas que les sobran de robar y expoliar en esos mismos pueblos a los que supuestamente ayudan e intentan desarrollar, hacen que se entretengan, digamos, los sectores críticos de la sociedad. Tenerles entretenidos con esas migajas, ¿no? De crear al final luchas internas de quién consigue este proyecto, porque el proyecto que tengo yo es más interesante y tal, que bueno, es una solidaridad que en cierta forma es necesaria, ¿no? También desarrollar proyectos en otros países, pero al fin y al cabo el principal objetivo tiene que ser cambiar esos sistemas injustos que permiten que bueno, la única forma de desarrollo posible sea el rogar otra vez al imperio, al denominado primer mundo o a los enriquecidos a cuenta de los empobrecidos, rogar esas migajas que permitan desarrollarse mientras les están robando con transnacionales, pues como puede ser la Telefónica, el BBVA, el Santander, Iberdrola o muchas empresas vascas, ¿no? Ahora también Irizar, Fagor, etcétera, que se están transnacionalizando, sí. Y se están yendo donde la mano de obra es barata, pues para sacar una plusvalía impresionante, ¿no? Nos has explicado un poquito cuál sería las ideas que mueven a Askapena para trabajar, pero qué es exactamente lo que hace Askapena, además de las brigadas, que posteriormente hablaremos, pero porque tal vez lo que la gente pueda conocer más sea el tema del boicot a Israel, que últimamente, pues con la masacre de Gaza, ¿no? de estos últimos meses, pues tal vez ha tomado un poco más de cara al público más fuerza, pero seguramente no sea eso el único que a lo que se dedica Askapena, ¿no? ¿A cuáles son los puntos fuertes en los que estáis trabajando este año, por ejemplo? Bueno, trabajamos principalmente cuatro áreas, ¿no? Lo que sería pueblos originarios, proceso bolivariano, Europa y las naciones sin Estado, y luego dentro del mundo árabe, sobre todo Palestina, ¿no? Un poco, bueno, dentro de cada trabajo de difusión de lo que es la realidad de esas diferentes luchas, lo que nos aporta cada uno y la relación que tiene directa con Euskal Herria y con la lucha que desarrollamos aquí, bueno, nosotros entendemos que la solidaridad sobre todo tiene que ser práctica. Y la práctica no es precisamente un proyecto concreto de arreglar una escuela en un lugar determinado o de mandar dinero a no sé dónde, sino de práctica, de que todos la podamos realizar, no desde una aportación económica, sino desde una aportación real, ¿no? Y cotidiana. Y en ese sentido, pues bueno, estamos impulsando el Israeli boicot, el boicot de Israel, algo que no era muy conocido hasta ahora y que desgraciadamente tiene que haber genocidios y guerras como lo que hubo en Gaza, y tenemos que empezar a ver por la televisión pues las matanzas que hacen para que el mensaje, bueno, tome más calado, tome más forma y que la lucha se vuelva más real. Pero bueno, no es mal que por bien no venga, y bueno, al fin y al cabo la idea es esa, ¿no? De llevar la solidaridad a la práctica, de hacer que la gente cuando ve por la tele pues que están asesinando niños, que están bombardeando, que Gaza al final es una gran cárcel donde Israel tiene el interruptor de la luz, del agua y de las bombas para decidir en cada momento quién come, quién no come, cuándo duermes y cuándo no duermes, pues pues bueno, que tengamos algo que hacer ante eso, ¿no? que nos indigna. Y ese algo que hacer, pues además de ir a las manifestaciones y mostrar nuestra solidaridad en la calle y nuestro apoyo al pueblo palestino, es hacer lo que desde la propia Palestina nos han pedido, pues cuando organizamos brigadas o viajes diferentes, más de 200 organizaciones palestinas, que es el boicot a Israel, ¿no? Este boicot a Israel, ¿en qué se traslada? Pues son básicamente tres ámbitos. Principalmente, desinversión y ruptura de relaciones, es decir, el boicot económico. El boicot económico puede ser desde lo individual, haciendo boicot a productos muy concretos, que es algo, bueno, realmente complicado, porque bueno, Israel esconde bastante bien sus productos, sabedor de ese boicot internacional, saca los productos por terceros países para que el código de barras no venga a registrar como Israel. De todos modos, el código de barras de Israel, los tres últimos números son 729. Entonces, bueno, pues todos podéis estar atentos a esos tres números para no comprar esos productos. Pero bueno, más allá de esa acción individual, digamos, también es presionar a las diferentes entidades gubernamentales y alcaldías, etcétera, para que rompan relaciones con Israel, para que no haya relaciones de ningún tipo, y a las diferentes empresas, etcétera, que tienen relaciones con Israel, que hacen negocios con Israel, pues a que rompan esas relaciones y hacer boicot directamente a las empresas que tengan relaciones o en cierta forma colaboren con Israel. Aquí tenemos unas cuantas, en Algorta hay una fábrica de armas que hace precisamente los puntos de mira y las cámaras de los aviones que bombardean Gaza y Palestina en general. Por ejemplo, la concesión de autobuses de Bilbao, o sea, de Bilbobús, se la han concedido a Veolia, que es una empresa francesa que está construyendo el tranvía del apartheid en Jerusalén, un tranvía que está comunicando el centro de Jerusalén con las comunidades ocupadas que ocupan territorio palestino en Jerusalén, ¿no? Y que está convirtiendo en una nueva barrera, en un nuevo muro del apartheid. Y contra esa transnacional Veolia hay un boicote internacional del que, bueno, aquí nos hacemos eco y presionamos al Ayuntamiento de Bilbao para que rompa esas relaciones, como han hecho ya en otros sitios, como en Dinamarca, por ejemplo. Y luego, pues eso nos parece que puede quedar un poco lejos, ¿no? Como presiono yo al ayuntamiento, como presiono yo a una gran empresa, pero desde cualquier colectivo, luego también estamos impulsando el Cartas Unes Manifestua, el manifiesto solidario con solidaridad. Eso es. Por el que, bueno, la idea es que cualquier es un manifiesto que viene de Palestina, que está traducido literalmente como con el llamamiento que ellos hacen y que nosotros impulsamos aquí, pero que animamos a cualquier organización a que lo impulse, pero sobre todo a que las asociaciones culturales y deportivas impulsen el boicot cultural y deportivo también a Israel, y muestran su solidaridad con Palestina y mediante la firma de ese documento pues acuerden no tener relaciones con Israel pues mientras los derechos de Palestina no sean respetados, ¿no? La vuelta de los refugiados, el derecho al territorio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si la mayoría, digamos, social, sobre todo cultural y deportiva de este país al final firma ese manifiesto, pues es una presión también para el resto de instituciones y una presión para cada vez que haya un acto cultural o deportivo que venga a legitimar el Estado de Israel, pues se le haga un boicote activo y efectivo. Sí, muchas veces se pone el ejemplo de Sudáfrica, tal vez, ¿no?, contra el apartheid. Sí, al fin y al cabo, bueno, el boicote a un Estado no es algo que se hayan sacado de la manga ahora mismo los palestinos, sino que es algo que impulsaron ya en su día en Sudáfrica contra el apartheid político, y que funcionó, que empezó desde los movimientos sociales, organizaciones sociales, etcétera, pero que terminó con un boicot activo por parte de estados y por parte de federaciones deportivas a todo nivel, etcétera, etcétera. Siempre estas luchas son largas, continuadas, pero bueno, al final necesitan de todos para que sean efectivas, y el ejemplo de que son efectivas pues lo tenemos en Sudáfrica. Uh-huh. Bueno, y volviendo al tema de las brigadas, tal vez antes de explicar un poquito hacia qué tipo de brigadas van a salir este año y demás, podrías explicarnos por encima cuál es el objetivo que cumplen las brigadas y qué es exactamente, o a nivel que suponemos que de un sitio a otro cambiará el quehacer de la propia brigada, pero bueno, explicar un poco cuáles son los objetivos y qué se suele hacer en las brigadas en sí. Bueno, las brigadas en general se intenta trabajar bueno, la necesidad de la solidaridad, ¿no? Y lo definimos como solidaridad de ida y vuelta, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros cuando salimos a otro país es otro concepto muy eurocéntrico que tenemos, parece que vamos allí a dar solidaridad, ¿no? Pues que vamos los europeitos, en este caso los vasquitos, ¿no? A ayudar a otros, aunque seamos la hostia de revolucionarios y no sé qué, parece que vamos a ayudarles porque en Euskal Herria somos el recopón de la baraja. Uh-huh. Y bueno, sabemos de lucha un montón, entonces vamos a ir a enseñarles a luchar, o vamos a ir a enseñarles a hacer casas, o vamos a ir a enseñarles a leer y escribir. Evidentemente todos los pueblos ya tienen esas herramientas y no va a ir nadie de fuera a decirles lo que tienen que hacer o lo que tienen que dejar de hacer, ¿no? Eso es la primera cosa importante y el primer chip que hay que cambiar una vez que se sale fuera. Cuando vamos a recibir solidaridad porque alguien nos va a abrir su casa, alguien nos va a enseñar sus luchas, alguien nos va a enseñar su país, su cultura, etcétera. Entonces, lo primero es ese cambio de chip. Allí vamos a recibir solidaridad, ¿no? Uh-huh. Y allí además nos van a recibir y van a escuchar pues qué tipo de luchas tenemos en Euskal Herria, pues a nivel general, a nivel sectorial, etcétera, ¿no? O sea, desde las luchas bueno, que se pueden dar en Baracaldo, desde la lucha por la defensa de Amalurra contra el HT, desde el derecho de autodeterminación, los derechos lingüísticos, etcétera, ¿no? Que son al final luchas que se dan en otros muchos pueblos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con los pueblos originarios, por ejemplo, hay mucha similitud en el derecho a un territorio histórico, en el derecho a la cultura propia, al currículum propio, a los derechos lingüísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Palestina pues no deja de ser al fin y al cabo un ejemplo de resistencia, ¿no? Un pueblo ocupado durante años y años y que ahí sigue existiendo, ahí sigue resistiendo, ahí sigue siendo ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Del proceso bolivariano pues al final están construyendo en la práctica, en la realidad, el socialismo que tanto anhelamos aquí, ¿no? Un socialismo además muy identitario, como aquí reivindicamos, un socialismo basado, digamos, en el derecho a autodeterminación también, en el reconocimiento de las peculiaridades de cada pueblo y un socialismo muy internacionalista. Y en Europa, pues qué decir, ¿no? Al final nosotros estamos situados en Europa y bueno, somos una nación sin Estado, como lo puede ser Córsica, como lo puede ser Sardinia, como lo puede ser Bretaña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues indudablemente todas esas luchas las vivimos aquí, todos esos problemas los sufrimos aquí y hay mucho que compartir, hay mucho que aprender fuera y luego todo eso que aprendemos toca devolverlo uh-huh. en casa, ¿no? No solamente luchando por nuestro propio pueblo, sino haciendo ver esa realidad de que bueno, al final cuando país, digamos, o cada pueblo se libera, en Euskal Herria somos un poco más libres también y tenemos un poco más cerquita ese camino hacia la independencia y el socialismo. Uh-huh. Bueno, has comentado Palestina, has hablado de Venezuela, Sardinia. ¿Qué otros lugares tenéis pensados para este año para mandar alguna brigada? Bueno, este año, como decimos, nosotros no le damos la importancia fundamental al sitio en sí, sino a trabajar el internacionalismo, ¿no? A ver esa necesidad de unión entre los pueblos y bueno, de las luchas que llevamos acá, cómo se desarrollan en otros lugares también. Por lo tanto, quien se apunta a una brigada puede que prioritariamente se apunta a un sitio concreto, pero luego no quiere decir que vaya a ese sitio concreto, ¿no? Siempre intentamos, bueno, respetar las prioridades de la gente, pero bueno, al final es realizar esa práctica internacionalista lo importante. Y para ello, pues en base a los diferentes frentes de lucha o procesos existentes, pues por ejemplo, para las naciones sin Estado, este año vamos a ir a Sardinia. Bueno, Sardinia además este año va a tener un carácter especial porque va a ser la cumbre del G8 allá. Y habiendo cumbre, pues también hay contracumbre. Y en este caso con la característica que es bueno, una nación sin Estado, ¿no? Y bueno, colocar un poco el mensaje y la reivindicación del derecho a la autodeterminación en Europa, ¿no? Ante los grandes mandatarios del mundo, que el presidente del mundo mundial, archiconocido Obama y amigo de todos, visita también, ¿no? Y tiene como mano derecha. Luego, dentro del proceso bolivariano, pues tenemos las referencias siempre de Cuba y Venezuela. Bueno, uno afincado en ya experiencias en el socialismo y Venezuela, en el caso de Venezuela, pues bueno, son 10 añitos ya del proceso revolucionario, que cada vez se notan más los avances, ¿no? Y bueno, hay mucho que aprender. Luego también tenemos brigadas a México, a El Salvador, como comentaba antes, bueno, es por 15 años volvemos a El Salvador cuando se cumple el 20 aniversario de la muerte de Paquito Arriarán. Pues se le hará un homenaje también en El Salvador, y el merecido homenaje también en septiembre en Arrasate, cuando se cumpla ese 20º aniversario. En Uruguay también tenemos otro aniversario concreto, que también tomaron pues un cariz especial en cuanto a la brigada, que es el 15 aniversario de los sucesos del Hospital Filtro, cuando iban a deportar a 4 presos, a 4 compañeros que estaban en Uruguay, y el pueblo uruguayo se movilizó de una forma impresionante, como no ha conocido nunca Euskal Herria tanta solidaridad, y las marchas de miles de personas cuando estos presos están en huelga de hambre, cuando estos compañeros están en huelga de hambre para no ser deportados, pues los miles y miles de uruguayos que se concentraron en el Hospital Filtro, donde estaban ingresados, fueron dispersados a tiros, ¿no? Y ahí murieron Facal y Morroni, que bueno, pues desde luego con un ejemplo de solidaridad entre los pueblos y de solidaridad con Euskal Herria. Ya hace 15 años de esto, y es unos sucesos que en Euskal Herria los tenemos bastante olvidados y que bueno, queremos volver a rescatar, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con aniversarios, es el 50 aniversario de la Revolución Cubana año. Bueno, ahí está también esa posibilidad. México también, y bueno, pues ya que nos hemos puesto con aniversarios, todavía no, pero en 2010 la mayoría de Latinoamérica celebran el 200 aniversario de la independencia, o del comienzo de las luchas por la independencia. Esperemos que para el 2010 nosotros estemos también en esas celebraciones, o por lo menos camino de, o que después de 100 años celebremos el 2010 como el comienzo de la batalla por la independencia, ¿no? Aunque sea para el 2012, que también hace 500 años de la conquista de Euskal Herria. Bueno, 500 años también, 500 y pico ya de la conquista de Latinoamérica, bastantes similitudes. Coincidencias. Y luego, dentro de los pueblos originarios, pues indudablemente Bolivia y ese empoderamiento que ha surgido allá, y esa referencia sobre todo y primordialmente en cuanto a organización popular, porque es un pueblo entero organizado en base a sus costumbres, creando un socialismo o un comunismo, podríamos decir, propio, bueno, que al final no es digamos un invento teórico, sino que es la mera aplicabilidad de lo que han hecho siempre y cómo se han organizado históricamente en las comunidades indígenas, pero, bueno, llevado a su máxima expresión, a lo que es el Colla Suyo, o el territorio histórico del Colla Suyo, que hoy es más o menos lo que representa Bolivia. Uh-huh. Y dentro de pueblos originarios también la referencia del pueblo mapuche, oprimido también al fin y al cabo por un gobierno que se dice de izquierdas, ¿no? Y con Bachelet, gran amiga de, uh-huh, de Zapatero, y por ende que lo será también de Obama. Y bueno, ahora que estoy mirando el reloj que nos mira amenazando, nos llevamos aquí hablando. Como no las miramos encima, te estoy mirando haciendo de ellas, pues se llevarían haciendo corta ni siquiera. Capaz que para ir acabando, ¿cómo se puede poner en contacto con una persona con vosotros para ir a las brigadas o bueno, para participar con la Escápena o mandaros alguna idea? Bueno, pues para Baracaldo en concreto, pues pueden escribir al email baracaldo@escapena.org. Y si no, bueno, también están los mil generales de info@escapena.org y brigadac@escapena.org y en la página web de Escapena, escapena.org, uh-huh, tienen ahí bueno, más información sobre las brigadas y también, bueno, pues ahora ya parece que todo tiene que funcionar por internet, ahí aparece el clásico teléfono fijo de la sede donde pueden llamar y dejar bueno, sus nombres y su teléfono, pues para poner cita con ellos para hablar. Bueno, el público nos dice que cortemos ya la entrevista, así que bueno, mi esker etortzeagatik. Mi esker zuei. Eta nahi duzun arte. Rincones del planeta tienen su encanto. Cierra los ojos y abre tu imaginación. Ezagutu mundua zure etxetik mugitu gabe. Bueno, y después de escuchar al compañero brigadista, nos han entrado unas ganas locas de irnos de viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Pues allá nos vamos. Hoy nos vamos a la India. Si preguntáis a cualquiera que haya estado en la India por cómo fue su estancia allí, obtendréis un sinfín de respuestas totalmente diferentes entre sí. Pero la que más se repite, sin duda alguna, son que viajar a la India supone una experiencia extremadamente dura y que a la vuelta no eres la misma, que algo, porque por pequeño que sea, ha cambiado dentro de ti. Esta, por supuesto, es la respuesta que más me gusta, porque que la realidad de la India es muy dura resulta demasiado obvio. Y solo con poner un pie en el país eres consciente de lo cruda que es la situación allí. Sin embargo, si te dejas llevar, podrás impregnarte de todos y cada uno de los olores que aquí se respiran, de los diferentes colores con los que se visten las mujeres y, sobre todo, de siglos de civilización tan dispar a la nuestra que hacen de la India un estupendo lugar para conocer y entender un poco mejor a esos seres que somos nosotras mismas, a veces tan complicados. Bidaia honetan murgiltzeko punturik garratzitsuena denbora izatea da. Erlojuaren orratzei jai ematea. Denbora behar izatea ez da kasualitatea. Ingurutetako zaituzten paisaiek, jendeak eta kulturak denetarikoak direlako. Denbora beraz, bertan ez erortzeko edaberik onena da. Yo solo conozco el norte, así que es lo que os recomiendo. La verdad que para empezar no está nada mal. Nuestro punto de partida es Delhi, la capital del país, desde principios de siglo. Nada más bajarte del avión, te darás cuenta de que has entrado en un territorio que poco tiene que ver con el resto del mundo. Su fuerte olor, en muchas ocasiones pestilente, sus populosas calles. No hay que olvidar que solo en Nueva Delhi viven más de 9 millones de personas y la diversidad cultural supone un fuerte primer golpe para el recién llegado. Sus grandes contrastes. En pocos metros podrás contemplar las mayores riquezas y las mayores pobrezas mundiales. Un kigarria benetan, pero también son muchos los encantos que ofrece. Los grandes bazares, con artesanías imposibles a precios irrisorios, sus numerosos y gigantescos parques, sus hermosos edificios y museos, en el que destaca el Museo Nacional, pero sin duda alguna, lo más impresionante es su gente. Si algo destacaría de la gente que conocí en esta ciudad es la amabilidad con la que te tratan, en la mayoría de los casos. Nada que ver con los petardos que te puedas encontrar en Bangkok. Zalantzarik gabe ordea, Nueva Delhi buru bihotzean gordetzen dudan orimenik gozuenari trenari dagokiona da. Kostata lortu genuen bidaia txartela. Turismoak herri edo hiri bat okupatzerakoan, lapurrak edo endredatzaileak ondoak bezala ugaltzen dira. Halere, tiketak lortzeko esfortzua merezi izan zuen, bai horixe. Nuestro tren era nocturno y la verdad que nunca me habría podido imaginar lo que íbamos a encontrar. Para empezar, nos sorprendió que todo el mundo se encadenaba a su equipaje, así que como nosotras no habíamos sido tan previsoras, nos tocó hacer chandas de vigilancia, porque ya se sabe, allí donde fueres, haz lo que vieres. Después, el bullicio que se montaba al llegar a cada estación. En todas y cada una de las estaciones se montaba gente que se dedicaba a vender té, a pleno pulmón. Chai, chai. Y cómo no, la cantidad de indigentes que habían hecho de las estaciones su hogar. Cientos de personas en cada una de ellas. Un largo viaje que nos condujo a nuestro destino, Nainital, en el estado de Uttarakhand, al norte de la India y próximo a Nepal. El mayor atractivo de este pueblo es su gran lago. Sin embargo, a mí me pareció mucho más atractivo la tranquilidad que por fin pudimos respirar en este pueblo. Lejos quedó el bullicio de Delhi, lejos los turistas, aunque algunos sí hay, aunque sobre todo del propio país. Pero si por algo queríamos venir a este lugar, es por la oportunidad que ofrece de acercarse a Himalaya. Son numerosos los trekking que desde aquí se pueden hacer, y para los más perezosos existe la posibilidad de subir hasta una de las montañas más alta de la zona Snowview en funicular, 2.200 metros. Nosotros lo intentamos a Naina Peak, Orchina Peak, 2.615 metros. Y si hay algo que recuerdo con especial cariño de este viaje, es la sensación que produce el encontrarte con la grandiosa cordillera del Himalaya de frente. Creo que pocas imágenes son tan impactantes como esta. Himalaya es sencillamente espectacular. Nenitalera hurbiltzeaz gain, baduzu beste zenbait txoko deskubritzeko aukera ere. Besteak beste, Ginkoberten Parke Nazionala. Bertan, badira gordaino bizirik mantendu diren tigreak. Nik ez nuen alakorik ikusteko aukerarik izan, baina paseoan eraman gintuen elefanteak usainduko zituen nonbai, eta gainontzekoa gure imaginazioaren eskutik etorri izan. Parke hau, Indiako parkerik zaharrena izateaz gain, benetan ikusgarria da. En las cercanías de Nainital visitamos también diferentes templos, diferentes parajes bellísimos. En los alrededores existe un gran número de lagos, a cada cual más bonito. Y además puedes disfrutar de la buenísima comida. Bueno, en caso de que te guste la comida india, claro, porque olvídate de restaurantes para europeos. Y cómo no, del mercado de la plaza. Un buen lugar para descansar y disfrutar de uno de los parajes más hermosos del planeta. Bueno, queremos agradecer a este texto que nos ha compartido Tichu, que está escrito en primera persona porque fue ella la que estuvo viajando por aquí, Tichu la que está hablando al micrófono, y esperemos que os haya gustado esta visita. Ahora os dejamos con la agenda. Agenda. Agenda. Bueno, para empezar haciendo un repasito rápidamente ya porque se nos echa la hora, primero decir, Robert Ongietorri, el vecino de Baracaldo, Roberto Vecino, recobrará libertad el viernes tras cumplir condena de cárcel en diferentes prisiones. A las 7, por tanto, el Movimiento Pro Amnistía le realizará un homenaje en la Plaza de Bagatxa y posteriormente a las 8 será la Gazte Asamblada la que le dará la bienvenida en el Gaztetxe de Sambi. Apirillak 19an Durango Landakon ekitaldi nazionala egongo da Etxeratek deituta. Igandeak 12, lehen esan duguna aipatu dugun bezala, aberri eguna. El domingo 12 también en Isarbels del barrio Irala, en Bilbo, un domingo sin aburrimiento. A las 7, un vídeo sobre la situación de los mapuches y la invasión forestal en Chile. A las 8, taller de cómo se hace una onda de modo DY. Y a las 9, concierto con diferentes grupos. La entrada, 4 euros. El jueves, el día 16, muy cerquita de aquí, en la Casa de Cultura de Gurucheta, habrá una sesión de una batalla de gallos, organizada por un grupo de chicos y chicas de la zona de Burco-Bagatxa, que han querido acercar la cultura del hip-hop con gente como Inver, que está aquí de la zona, que es en estos momentos campeón de batallas de gallos. Por tanto, a todos los hip-hoperos de la zona, ya sabéis, jueves 5:30 en la Casa de Gurucheta. El día 17 de abril, el viernes que viene, con motivo del Día de la Lucha Campesina, habrá unas jornadas sobre las mujeres alimentan el mundo defendiendo la soberanía alimentaria. Será por la mañana en la Café Anchoqui, por la tarde en el Icateneo de Bilbao. Está organizada por el Sindicato Agrario N y Herri Arte y Mundu Bat, creo, Bizilur. Entonces estará Irene León, que es la directora de la Fundación de Estudios de Acción y Participación Social de Ecuador, miembro de la Agencia de Comunicación ALAI, que es América Latina en Movimiento. A las 12 habrá una charla a cargo de N, a la 1 un vídeo sobre las campesinas construyendo futuros y a la 1 la lectura del Manifiesto Internacional de la Lucha Campesina y cierre de la sesión a cargo de N. Por la tarde habrá también diferentes actividades relacionadas con el tema. Thank you. Vale, para acabar con la agenda, os vamos a presentar la nueva campaña que la plataforma HTLITU, el Carlana, ha lanzado. Esta plataforma pone en marcha la dinámica Yo también pararé el TAF, da la cara contra el TAF, y anuncia una manifestación nacional para el 9 de mayo en Iruña. La coordinadora de oposición al tren de alta velocidad llevará a cabo durante las siguientes semanas una dinámica bajo el lema Yo también pararé el TAF, da la cara contra el TAF, con el fin de recabar apoyos y compromisos personales y colectivos con el objetivo último de parar el TAF. Y es que las últimas noticias relacionadas con el tren de alta velocidad reafirman la actitud impositora y de falta de negación de toda participación popular de las administraciones impulsoras del TAF en Euskal Herria. Horretarako, atzete gelditu elkarlanak, nik ere atzete geldituko dut lemapean gizarteari irekitako dinamika jarriko du martxan. Lema honek, hemendik aurrera, atzete gelditzea lortzeko konpromisoak jasoko dituzten dinamika eta kanpaina zehatz guztiak bildu nahi ditu. Hautatu duten lema, gizarte mugimendu garen heinean aislatzen gaituen filosofia laburtu nahi du. Guztion parte hartzea eta gure koordinadoraren beraren izaera anitza. Zehaztuz, datozen asteotan, nik ere atzete geldituko dut kanpaina jarriko dute martxan, proiektu hau gelditzeko konpromisoa duten, ahalik eta pertsonen gehienek argazkia jaso, eta atzetaren aurkakotasun sozialaren anistasuna ikustarateko formula gisa. Lehen esan dugun bezala, jakinarazi nahi dugu datorren maiatzaren 9an, manifesta nazionala burutuko dala Iruña. Beraz, gonbidatuta zaudete. Para terminar el programa de hoy, que hemos empezado con el mensaje oculto de la Corrica, también queríamos terminarlo de una forma diferente, y en este caso lo haremos con un cuento que nos ha regalado una amiga nuestra y que encima está relacionado con el TAF, bueno, con anti-TAF, con lo que os vamos a leer un cuento y nos despedimos hasta la próxima semana. El viernes también se puede escuchar este programa grabado, ya que lo estamos haciendo antes porque nos vamos de vacaciones. Así que, bueno, ahí os va. La vieja pensó que soñaba cuando escuchó el estruendo y lo vio pasar. Se asustó tanto que tiró la cesta de mimbre en la que llevaba las manzanas que había recogido para hacer una tarta de tarde. Aturdida y sin recoger las manzanas del suelo, se sentó en una roca al lado de ese montículo gris alargado con raíles de tranvía que habían creado unos señores con casco en un abrir y cerrar de ojos. Señores que conducían unos trazos enormes, con palas gigantescas, tragadoras de montañas. Ahí estaba ella, mirando desde la roca ese montículo gris y feo, que contrastaba con el verde prado y con el de los árboles. Era como haber puesto una lata oxidada en un atardecer, pensaba ella. ¿Y para qué? ¿Para qué? Se preguntaba. De la verdad, en esta vida santa que nadie. Sabía que era un tren como el que va a Barcelona, pero muy nuevo, algo que iba a traer buenas cosas para el pueblo y para la gente, que iba muy rápido y que tenía forma de Y, que contaminaba poco y que era bueno para el futuro. ¿Para el futuro de quién? A ella le gustaba más como estaba todo antes, sin montículos grises feos, en mitad de un universo de colores, sobre todo ahora en primavera, en el despertar de las flores y de Amalurra. ¿Y para qué? ¿Para qué? No entendía cómo algo que la asustaba tanto, con su estruendo, podía ser bueno. Porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer, canto tú y la mentira. Ella jamás lo había visto con su forma de tren. Solamente veía una forma gris que pasaba rápido como el viento con un ruido ensordecedor. Y claro, no podía evitar cerrar fuertemente los ojos hasta que pasase, como le había enseñado su mamá que había que hacer ante los estruendos de las tormentas y ruidos desconocidos. ¿Y para qué? Poco a poco se levantó de la roca y empezó a recoger todas las manzanas que estaban esparcidas por el suelo sin dejar de preguntarse ¿para qué tanto destrozo? ¿Para qué tanto gris? Y ella, como vieja que era, no podía hacer más que lamentarse por los ingenuos que habían sido al ceder al gris, al vender los colores de Amalurra. Cuando acabó de recoger la última manzana roja, una sonrisa se dibujó en su cara, porque una gran idea, apta solo para personas humanas tan viejitas como ella, surcó su mente. Algo podía hacer.